Sí, era un partido clave porque estamos ahí, encima, como siempre esperamos que escriba, me parece que no pudo ganar. Y bueno, y estamos ahí en un punto, y era la idea, jugar de visitante, clásico, no es fácil. No supimos dar vuelta, mucho de todo y mucha ganas. Personal, por suerte, la sigo metiendo, me quedo con el segundo. Primero definí medio mordido y entró, y en el segundo por ahí fue un poco más lindo. Y la tiro por la derecha del arquero y después definí afuera. Y nos quedan partidos difíciles con los tres de arriba y bueno, encararlo como este, jugándonos la vida y como venimos haciendo tres fechas con Porteño, con Tolosano, con todo el equipo que jugamos, lo estamos jugando como una final y por suerte se nos están dando los resultados. No, y el equipo es la unión y las ganas. Imagínate que íbamos prendiendo a hacer un clásico y es difícil revertirlo y nunca bajamos los brazos y lo pudimos de vuelta.